escribiría con ella mi vida. Igual de todo el mundo, escribiría la Biblia. Siento que algo va mal, pero la historia continúa. Siento que algo va mal, por la historia se olvida. No hay vuelta atrás, pero tampoco hay que seguirle la guía. No solo hay que mirar hacia el pasado para saber quién estará manipulando, sino con mirar a países vecinos de abajo. La desigualdad es un dato bastante amplio. El mundo no funciona, esto es un asco. La gente no se relaciona solo por intereses creados. Las máquinas no paran, el sistema está activado, pero tarde o temprano acabará reventando. Y no estamos preparados, pues el odio se parte por todos nuestros barrios. Con tu carete, tu traje, sales a la calle disfrazado para ser uno más de una sociedad capitalista. Cada uno con su coche, cada uno con su vida. Si no puedes dejar la puerta de tu casa abierta, no por los inmigrantes o ladrones, sino por tu inseguridad, por un vecino que no conoces. Pues el sistema es así, hay gente que no tuvo otras oportunidades y le ocultaron otras informaciones, recortando sus posibilidades, automatizando sus acciones y aumentando sus enfermedades. Ey, ¿qué pasa? Es que no tuviste bastante. Olvidaste lo que pasa al hambre, olvidaste quiénes somos y quiénes son nuestros gobernantes. Gente que solo se mueve por sus ideales, por sus intereses. Solo soy intérprete para un pueblo que no tuvo ni entender lo que se merece. Por la historia la escribieron y la escribirán siempre los ganadores. Ey, no temores, no tenemos muchas más opciones. O luchas o mueres en un mundo sin decisiones, sin rebeliones, sin problemas exteriores y con traumas interiores. No se luchó y se murió para que tú ahora te acomodes, sino para devolverle al pueblo lo que le pertenece. Lo que le quitaron sin razones, obispos y nobles, consiguieron manipular y aterrar a muchas poblaciones, a muchas civilizaciones. La vida dio muchas vueltas, pero siguen en el poder los mismos cabrones, siempre bajo sus decisiones, siempre utilizando sus colores, para no poder rebelarnos contra nuestras nuevas creaciones. Y nos metieron en la cabeza que la vida es así, y no hay más cojones que vivir lo que toca sin hacerse cuestiones. Nos inculcan sus pensamientos y nos crean temores, y nos regalan flores arrancadas de nuestro jardín para que un mérito se anoten. Y no podemos olvidar a todos aquellos que lucharon por nuestra libertad y les callaron, no mataron, ni taparon o encarcelaron, y no consiguieron casi nada. Por la libertad la metieron en una caja y nos engañaron una vez más. Por la libertad la metieron en una caja y nos engañaron otra vez más. Otra vez más, otra vez más, más, más.